Bueno, estamos comunicados con Fabián Tomasi desde Basavilbaso para conversar sobre algunas cosas que este hombre viene poniendo en Facebook, escribiendo para esta columna de Trazos y Rostros. ¿Cómo le va, amigo? Bien, contento. El 1-0 de ayer, la verdad que nos favoreció muchísimo. Olimpo, la verdad que nos facilitó llegar a poder ganar el partido. Uy, no, perdón, esa es la columna de deporte. Si yo tengo Fueron una 2 a columna. 0 igual, fueron No, en 2. una radio de acá que hablo de Huracán. Fueron 2 a 0, amigo, fueron 2 a No, bueno, 0. yo vi uno nomás, ya me bastó, Bueno, pues yo sabía que. le recomiendo el segundo. Bueno, ahí está, ¿ves? Ya con uno yo ya me empaté, imagínense con lo que costó. ¿Cómo le va? Sí, cuesta, la verdad que cuesta, cada día cuesta más. Quedan lejísimos los arcos, parece campo de soja, mire lo que le digo. Créame, créame que lo veo a usted totalmente desgarrado en cada partido de Huracán. No, no está, no es para tanto, no es para tanto. No le voy a decir que no lo sufro, ¿eh? Es imposible llevar estos emblemas y no sufrirlo un poquito, pero bueno, Es más, son cuestiones culturales, ¿vio? Es como el tango. debemos comentarle de que yo me enteré de que usted de Huracán, yo el fútbol no lo sigo, no soy amante del fútbol. Lo sabía yo, por eso me sorprende tanto cada comentario futbolero. Increíblemente Pero... ahora que no tenemos televisión porque hay que pagarla, Claro. no tenemos fútbol, le pregunto a mi yerno, que es el que me pone al tanto de Mirá. los fines de semana para poder cargarte, porque si no, Las ¿de cosas qué que vale hemos todo, no? logrado, ¿no? Increíble, increíble, la verdad que no soy muy, muy. Me gusta mirarlo, pero no dejo de ver una película por mirar Huracán, Como, digo, claro, me el fútbol. imagino, me imagino. Le voy a tomar eso como un cumplido, de todos modos. Yo también lo quiero a usted. Bueno. Nadie nace perfecto, amigo, ¿qué va a Seguro. hacer? Y algunos peor. Sí. Cuénteme, ¿ha tenido algunas repercusiones por ahí por el Facebook? Yo vi en algunas cosas que viene posteando. Sí, estaba con el asunto del Día de la Madre, que afectuosamente Vanessa Herbes, una periodista de Diario Uno de Paraná, me facilitó la posibilidad de agradecerle a la vieja todo lo que se le puede decir con palabras, que por supuesto es poco. Claro. Y bueno, tuvo buena repercusión en cuanto a lo, no en cuanto a la cantidad de gente que lo vio, sino a los que yo quería que lo lean en particular, que no son muchos, Claro, pero importante. pero muy Claro. importantes para mí, y eso me bastó. Claro. Pero en realidad hoy yo, vos sabés que escribo y no aguanto antes de sacarlo en claro, Pero vi para que lo nadie. aclaró después, y eso está bueno. Me cuesta, pero tanto, Vi que le tanto. contó a los ansiosos que lo leen también que eso es lo que usted prepara para la columna de Trazos y Rostros por la Retaguardia. Claro, sí, aparte que es, yo volví a escribir, a ponerme en la obligación de escribir, porque me cuesta muchísimo, gracias a que usted me dio la posibilidad de hablar, porque es la realidad. Sobre todo que yo no tenía esa costumbre, y lo estoy volviendo a hacer gracias a que tengo la obligación de comunicar, ya que ustedes me dieron la posibilidad, ¿no? Bueno, y bienvenido es eso. Sí, Ya por ve que hay supuesto. mucha gente que lo lee y que lo escucha. Sí. Esta semana, para ir resumiendo un poquito, porque si no se va a hacer muy largo, sobre la ley de semilla, que en estos días se discutía una vez más la ley de semilla Sí. en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Por lo que sé, todos los bloques estaban jugando el mismo juego e iba a salir, pero no salió. Estarán esperando supuestamente, como pasa con todo, ¿no? ¿Qué pasa en estas elecciones? Vamos a ver qué pasa Claro, sin. calculamos todos en realidad que tiene que ver básicamente con eso. Es decir, hay un stand-by en el Congreso de la Nación hasta tanto pasen las elecciones y allí se puede ver también algunas de estas leyes que se van a promulgar o que se pretenden promulgar, cuál es la dimensión y la profundidad que se le puede dar de acuerdo también al resultado electoral que obtengan, ¿no? No, por supuesto, pero más allá de todo eso, yo creo que ojalá que esta vez sobre la ley de semillas prime también los intereses mezquinos de los ojeros, que tampoco están de acuerdo con esa ley porque pierden, no porque quieran defender la semilla orgánica, natural, sino porque pierden un gran negocio que es la venta de semillas y el guardado de semillas para ellos. Claro, Simplemente claro. por ahí nos puede llegar a ayudar hasta la necedad de estos mezquinos, ¿no? Que no ven la la gran diferencia entre lo orgánico y lo la porquería que son las tiras, ¿no? Seguro. Resulta que estos tipos son los dueños de todo, fueron ocupando el mundo con esa bendita agricultura con químicos, a lo que ellos bautizaron como Revolución Verde. ¿Te acordás que se hablaba tanto tiempo? Sí, claro, de claro. De la Revolución Bendita, entonces todos se la creyeron que era verde, pero en realidad lo que se estaba estableciendo ahí era que nos tiraban atrás. ¿Y qué es lo que no nos hicieron, no? Para llegar a tener, fueron ocupándose de todo, diciendo que ellos eran la nueva naturaleza, que venían a ocupar el lugar que nadie había ocupado antes, como que eran benditos, y hasta hubo mucha gente, y sobre todo el campo y las autoridades, que se dieron el lugar para preguntarle, ¿y qué necesitan? ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Qué le damos? Por supuesto, el pedido de ellos fue de no, el control de todo. Y estamos a mano, dijeron, ¿no? Tenemos las universidades, como sabemos, aquel que no lo sepa, que lo vaya sabiendo, la toma de las universidades a partir de estos lobbies de agricultura. Denos los organismos de decisión, los organismos del Estado que controlan todo esto. Denos el poder de la policía para poder decomisar y penar todo aquel que se manifieste en contra de que nosotros patentemos la semilla. Denos la alimentación y la gente, y denos todos. Entonces la respuesta a eso fue, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no se la vamos a dar? Y así nuestros representantes obedientes ya le dieron casi todo, ¿no? Aunque yo sigo pensando de que todo esto ya no es un camino, no hay manera de volver. Me da un poco de bronca, no es la palabra justa, pero eso es lo que me da cuando dicen, ¿hiciste la denuncia que te fumigaron? Resulta de que por ahí llegan a tener acusados esa denuncia, que son las menos, con condenas en suspenso, que es como enjaular, como yo decía la semana pasada, el aire, porque increíblemente estos tres muchachos que fueron imputados en la causa de la Escuela 44, sí, por conocimiento, investigación propia, sé que esa misma compañía fumigadora está trabajando en la actualidad. Claro. Entonces, al preguntarle a un abogado de qué significaba la condena en suspenso, me dijo, pero ojo, si llega a caer otra denuncia, y ahí se me acabó el argumento, no escuché más a la aplicación del, claro, siempre del que... abogado, porque es ridículo. Sí, siempre no hay que esperar. No va a caer otra denuncia porque nadie quiere hacerla por el trajín que se lleva. Claro, claro. Y los resultados son nulos porque la policía no está capacitada, la justicia, si no tiene el apoyo de la medicina. Fíjate vos qué loco que se habló de esta condena, pero nadie hizo el seguimiento de las criaturas que aún en sus venas lleva sangre, sí, que sus padres, como trabajan en el campo, no quieren quedarse sin trabajo, ni siquiera le han hecho el seguimiento a esas criaturas. Y ahí ves cómo se caen causas que por ahí nadie me sabe explicar cuál es el significado. Tal vez me tilden de quieto, de muy frío, por no participar en estas cosas, por no haber denunciado a la empresa que en la cual trabajé, pero díganme la verdad, de qué sentido tiene, ¿no? Primero que mi cuerpo ya no da como para andar 3 o 4 años yendo y viniendo a un juzgado. Sí, recorriendo estrados, claro. Antes, ¿no?, de empezar la causa ya sabes que está caída. Claro. No me la doy de sensato, me la doy de realista, ¿no? Yo, sinceramente, hay cosas que por ahí no alcanzo a comprender. Se me escapa de mi entendimiento, como el otro día me preguntaban, el martes pasado, que no pude salir, me preguntó la chica que vino como a filmar un documental, ¿por qué crees que la gente no entiende? Es la única pregunta que hasta ahora no me animo a responder, porque no la sé. Claro. Hay cosas, violencia, la desaparición de Maldonado, como vos siempre decís, todo tiene una relación tóxica. Hay cosas que no entiendo el comportamiento de las personas, sinceramente no las entiendo. ¿Cuál es el bienestar de una persona si es lógica contar en su mente el peso de una de una mala manera de vivir, ¿no? ¿Cómo viven? ¿Cómo sustentan su bienestar a costa del mal de los demás, ¿no? A los que yo llamo los ángeles caídos, es algo nuevo que estoy escribiendo, referido directamente a las criaturas que están cayendo, que estamos dejando que caigan sin posibilidad de recuperarse, ¿no? Sí. Sí, la gravedad del hecho requiere de otro tipo de respuesta, pero coincido en ese sentido con vos, aunque suene desesperanzador respecto de que parece que hubiera bastante poco por hacer, aunque obviamente no hay que bajar los brazos. En el Congreso de la Nación estos días, con motivo de esta ley de semilla, lo que está sucediendo en realidad es un fuerte cruce y una fuerte lucha de intereses. Sin embargo, en ninguno de los dos intereses, por lo menos predominantes, aparece el sentido de la vida, ¿no? Aparece el sentido del buen vivir, sino que es una cuestión meramente económica de si ganan aquellos que se quieren quedar con el beneficio de todo por haber generado intelectualmente una genética particular en las semillas, o si gana la postura de aquellos que no quieren pagar determinadas regalías a esos espacios concentrados, pero que en definitiva también terminan siendo concentración de poder y envenenamiento público, ¿no? Ese es el dilema que hoy está discutiendo el Congreso de la Nación. Por eso de ahí también me parece que nace nuestra desesperanza, en el sentido de que no hay una voz que se levante y que diga, no, muchachos, acá lo que también hay que poner sobre la mesa es el tema de la libertad de las semillas para que la gente pueda plantarlas de temporada en temporada, claro. De campaña en campaña, de modo libre, pero además de modo libre de agroquímicos, de modo libre como la quiera plantar, corriendo los riesgos que quiera correr cada productor, ¿no? Sin tener que rendirle cuentas a nadie. Entiendo, obviamente, amigo, esa pequeña desesperanza, pero usted sabe que es un faro en el medio del mar, así que tiene que seguir tirando luces, porque hay un montón de barcos boleados que vamos dando vueltas por allí, y cada tanto miramos la luz para saber dónde estamos, ¿vio? Yo, mirá, quiero terminar con esto, como lo hago siempre, con una frase final, que digo que esta ley de semilla, como las leyes de agroquímicos, no son más que dejar la tierra arrasada para que no se pueda volver atrás. ¿Se entiende? Perfectamente. Llevar lo más lejos posible ese fin es lo que realmente ahora se quiere votar. Sí. Tenemos que agradecer a quien sea que crean que esta vez no fue, pero hay que tratar de impedir porque esto va a volver y tratar de que esa manera absurda que tienen de aprobar las cosas en este país bajo un consenso de gente que muchas veces uno no elige, impedir que esta ley no sea. Decididamente. Esa es la lucha que habría que dar. Y después, o simultáneamente, esclarecer sobre el por qué hay otros beneficios que tienen que ver con la vida misma respecto de cómo se va a manejar este concepto de la agricultura que usted también desarrolló hace 15 días en este programa. Aunque lo haya tomado prestado el ingeniero Cerdá, yo sé, pero que usted bien lo desarrolló. Pero es muy importante, ¿no? Porque también ese es un fenómeno que muy por lo bajo, pero va creciendo. Hay un montón de productores que están prestando atención a eso también, porque además tiene algunos beneficios económicos. El problema es que se enfrentan contra un monstruo comunicacional que hace que todos los días la concentración de poder que tienen estas compañías químicas monstruosas terminen, bueno, empujando, llevándose todo por delante, incluida la voluntad o no voluntad de nuestra supuesta honorable Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? Querido Fabián, nos estamos comunicando seguramente el martes entrante, apenas tengamos subida esta columna suya a nuestro blog, por supuesto usted será informado debidamente y sus clubes de fan van a poder asistir plenamente a lo que usted menciona. No nos contó todavía cómo eran las... pero bueno, hoy justo no, porque venimos de hablar del encuentro de mujeres y que va a quedar como desfasado a la broma, pero me quedó picando aquello de que usted no se comunicaba con nosotros el martes pasado porque iba a recibir dos periodistas mujeres más lindas que nosotros. Sí, sí. Algún día lo va a tener que explicar. Yo entiendo el sentido del humor que usted tiene, pero... No, yo le sugeriría que me hizo pasar, porque me está hundiendo, amigo, yo te lo mandé por correo. Yo le agradezco su manera de guardar los secretos. Gracias. Quiero ver esos. Es una devolución guanchopesca. Claro. Entiéndalo. En este momento... Las chicas periodistas que usted menciona está ahí. Están escuchando el programa. Muy bien. Porque son de Capital. Ojalá puedan levantar entonces esta columna. Le agradezco muchísimo. Para el documental. Le agradezco, no sabe lo que le agradezco todo esto. Y la venganza será terrible, amigo mío. Ya lo sé. Siempre viene con una acidez muy particular. Qué buen tipo. Muchas gracias. Yo también lo quiero, querido. Un abrazo grande. Saludo de la mamá a Natalia. Le doy. Que sé que anda por ahí, que atendió, ya hablo con mamá. Muchas gracias, chicos, a ustedes siempre por hacer de que esto sea más allá que una charla. Ayudan, créanme, que ayudan a que yo pueda de una u otra manera desahogarme un poco, porque llega el momento de que uno no le quedan fuerzas como para... Yo ayer hablando con Emanuel, sí. Altuna Lenón, sí. Esa increíble persona que tuve la gracia de conocerlo a través suyo, el loco de la bicicleta, el loco de la bicicleta roja, sí. De diamante. Sí. Agradezco infinitamente, yo le decía a él que es muy difícil esto, muy difícil, tal vez que... Seguro. Que hay más las cosas malas que buenas, pero ni aún así... Usted es bueno para rescatar las buenas. Quedar en silencio sin pensar en esto, ¿no? Seguro. Usted es muy bueno para rescatar las buenas y eso también nos ayuda. Luego que pasa el tiempo, la pregunta sigue siendo siempre la misma, la incógnita. Claro. ¿Dónde estará Santiago Maldonado? Sí. Le dejo un abrazo grande, querido. Vamos a estar comunicándonos la semana entrante. Fabián Tomasi, columnista de este programa, que entre bromas, acideces y sinceridades abruptas, nos deja siempre esa cuestión de pensar y repensar qué estamos haciendo con los alimentos, qué estamos haciendo con la vida de las personas en una Argentina que no debiera pasar, pero ni por asomo, por estas circunstancias.